Dicen que para empezar el día hay que hacer un desayuno sustancioso, cargadito de buena información, alguna pizca de datos reveladores y muy copioso en análisis. Eso sí, usted es quien decide al final cómo tomarlo. Aquí en Radio Universidad solo le ofrecemos la bandeja mañanera con las voces expertas. Esto es Desayunos, más de una década de análisis y opinión desde la ciudad universitaria Rodrigo Facio Brenes, de la Universidad de Costa Rica. Hoy es jueves de desayunos con la educadora Maite Capra y el sociólogo Carlos Chinchilla. Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Hoy jueves 5 de mayo, que se celebra el Día Internacional del Medio Ambiente, pues estamos muy satisfechos de ver que aquí dentro de la universidad no hay carros parqueados, que hay un ambiente libre de humo, que hay un ambiente coherente con la celebración de este día. Hemos notado que hay una gran cantidad de iniciativas, de eventos que se van a celebrar a lo largo y ancho del país. Y podríamos preguntarnos, pero bueno, lo celebramos hoy, que es el propio día, o el ambiente nos necesita todos los días. Sabemos perfectamente que el ambiente nos necesita todos los días, que nuestro planeta es el único espacio que tenemos para vivir, que queremos vivir con calidad y que esa calidad ha bajado de manera importante en las últimas décadas gracias a todas las intervenciones negativas que nosotros mismos estamos provocando en el planeta. Entonces, hoy el equipo del Desayunos de los Jueves, José Carlos, nuestro eterno invitado siempre, Roberto Pineda, queremos invitarlos e invitarlas a que hoy propongamos, lancemos alguna iniciativa que puede ser comunal, que puede ser familiar o que puede ser personal, para que colaboremos con nuestro medio ambiente. No hace falta preocuparse por todo el planeta, hace falta preocuparse por lo que yo estoy haciendo inmediatamente con mis desechos, con la forma en que yo gasto el agua, con la forma en que yo me movilizo, para que estemos colaborando. Así es que un feliz día del medio ambiente para todos aquellos que están siempre preocupados por generar iniciativas que mejoren nuestro entorno. Hoy tenemos un tema interesante porque hemos invitado a tres jóvenes que tienen relación directa con el Instituto de Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de esta universidad. Y es que pocas cosas son tan importantes quizá como que una universidad, sobre todo del calibre de la Universidad de Costa Rica, pues mantenga un flujo permanente de investigaciones y que invite a sus jóvenes a investigar. Tenemos como invitados el día de hoy a Rocío Loría, que es máster en antropología médica. Ella es la coordinadora de la Comisión de Becas y de Concursos del Instituto. Tenemos también con nosotros a Ariel Calderón González, que es sociólogo y becario del Instituto, y a Mario Soto, que es psicólogo y becario del Instituto. Tanto Ariel como Mario van a conversar hoy con nosotros en representación básicamente de todos los muchachos y muchachas que han optado por becas y que han logrado realizar su investigación. Estos tres jóvenes vienen hoy también a presentar un poco el instituto, su concepto, su enfoque, y están muy interesados en que los radioescuchas pues sepan del sistema, sobre todo de becas, que es un sistema que es muy pertinente y al cual pues no siempre los jóvenes saben que pueden acceder. Entonces, queremos que todos los que nos están escuchando esta mañana y que pertenecen o conocen estudiantes de las áreas de las carreras de ciencias sociales, pues puedan aprovechar. Entonces, también queremos hablar esta mañana de la importancia que tiene que jóvenes profesionales que están en proceso de graduación o graduándose opten por hacer investigación, porque esto enriquece muchísimo el desarrollo académico de la Universidad de Costa Rica en particular y del país en general. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias, José Carlos y Roberto, por estar esta mañana también en un tema tan relevante para la sociedad costarricense. Rocío, empecemos hablando un poquito del instituto en general. quién lo dirige, desde hace cuánto está funcionando, dónde está físicamente ubicado, de manera que quienes quieran aprovechar los servicios y beneficios que ofrecen, pues puedan acercarse. Bueno, muy buen día y gracias por la invitación y el espacio que se nos ha permitido esta mañana. El Instituto de Investigaciones Sociales, fundado desde 1975, es un instituto que de la mano con la Facultad de Ciencias Sociales ha venido aportando significativamente en la investigación, así como en proyectos de acción social con aporte importante en la docencia desde nuestra facultad. Y que actualmente tenemos dos programas que son los que centran tanto las investigaciones como el quehacer del instituto, que es el programa de culturas, instituciones y subjetividades, y el programa Nuevas Formas de Acumulación, Distribución y Desigualdad. Estos programas son los que articulan, como mencioné, la investigación, los grupos de investigadores que hay en el instituto y también donde se articulan los proyectos de los becarios y pasantes que acompañan en nuestro instituto. En estos momentos estamos fuera del campus, estamos en fase de reconstrucción del edificio, entonces nos encontramos donde era en la casa de Alforja, antigua Alforja, ahí, acá cerca de la Plaza Roosevelt, y estamos temporalmente, esperamos que para septiembre, octubre ya podamos regresar a la casa. A estrenar. Exacto. Usted mencionó, Rocío, básicamente dos tipos de temáticas en las que están organizados los programas, que son cultura, instituciones y subjetividades, y entiendo que este está coordinado por el doctor Emanuel Solís Avendaño, y la otra que son nuevas formas de acumulación, distribución y desigualdad, que este está coordinado por Francisco Robles Rivera. ¿Qué temáticas, promueve cada una o qué temáticas agolpa cada una, de manera que podamos tener un poco más claro pues esto de nuevas formas de acumulación, distribución y desigualdad y culturas, instituciones y subjetividades? Bueno, recientemente estos programas vienen a incorporar líneas de investigación que se habían gestionado desde los 70, los 80, hubo otros programas, y sobre todo el de culturas, instituciones y subjetividades. Por un lado vino a integrar las investigaciones, las líneas de trabajo en relación con temas de trabajo relacionados con instituciones, poder, cultura y poder, y algunas líneas que estaban muy vinculadas porque el instituto, por lo menos en sus inicios, lo conformaron más que todo psicólogos, psicólogas y sociólogos, sociólogas. Entonces, obviamente, esto marca algunas líneas, tendencias de investigación. Y el programa de culturas también vincula aquellos estudios vinculados con las subjetividades, relacionados también con cultura y poder. Y en el caso de nuevas formas de acumulación, distribución y desigualdad, fundamentalmente ha abordado aquellas experiencias, tendencias en relación con estudios socioeconómicos, con abordaje relacionado con desigualdades. Y digamos, ambos programas vienen a integrar como esa síntesis de las tendencias que en estos momentos por lo menos se mantienen en el instituto. Estamos hablando de programas interdisciplinarios. Sí, el instituto participa en distintas disciplinas, el equipo de investigador, estamos hablando de historiadores, gente de sociología, psicología, antropología, geografía, y en esto además tenemos que sumar a todos los estudiantes que están realizando su investigación a través del programa de becas, o bien a través de las mismas investigaciones que se realizan en el instituto, generalmente hay pasantes, tal vez gente que está haciendo investigaciones afines y que logran consolidarse con algunas de las investigaciones, y el espacio propiamente de los programas es el que permite aglutinar digamos, gente con cierta afinidad a los problemas, a los temas que se van abordando. Ambos programas son interdisciplinarios y, bueno, en el instituto ha albergado, ¿verdad?, gente en formación de ciencias sociales, no solo formados en esta casa universitaria, sino gente formada en la Universidad Nacional. Eso es muy importante que se destaque, ¿verdad? Que no es una cosa exclusiva para estudiantes de la Universidad de Costa Rica, sino que hay oportunidad de que estudiantes de otras universidades públicas, me imagino, pues tengan acceso. Bueno, en este caso, el programa de becas sí es propiamente es de beneficio para estudiantes de la Universidad de Costa Rica y estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. Sin embargo, el instituto tiene otros espacios como las jornadas de Nuevas Voces de las Ciencias Sociales, que ha sido un espacio fundamental, que ha permitido a gente joven que está realizando investigaciones, experiencias en acción social desde la universidad, que es un espacio que ha propiciado que esos esfuerzos que viene haciendo la población joven, no hablando solo de gente que esté culminando su tesis, sino que realizan experiencias previas como prácticas vinculadas a algunos cursos, pero que es verdad, gente que se identifica, que le da un seguimiento a esas investigaciones, y sí que ha permitido no solo la participación de estudiantes de ciencias sociales de la Universidad Nacional, incluso el TEC, sino además conformar alianzas, el encuentro entre jóvenes investigadores y jóvenes que están haciendo acción social. También es un espacio que me parece relevante, que aglutina es esa posibilidad de divulgar el quehacer de estos grupos y que se han vinculado, por ejemplo, experiencias de los mismos fondos que están propiciando las universidades, en el caso de iniciativas estudiantiles de la Universidad de Costa Rica o el Fondo del FOCAES de la Universidad Nacional, que son, ¿verdad?, son fondos significativos para que gente joven pueda hacer investigación o acción social, pero que además tenemos que pensar en canalizar esos lugares donde van a divulgar sus experiencias, y además que tengan espacios donde discutir, ¿verdad?, y compartir el quehacer que van realizando. Sí, eso es fundamental. El tema de la divulgación es un tema que nos ha preocupado siempre a los que estamos en la academia, porque muchísimos trabajos de investigación que se realizan, no solo por su temática, sino que por la prisa que tienen algunos estudiantes de graduarse, quedan encajonadas, ¿verdad? Y son trabajos muchas veces muy valiosos, pero no hay espacios ni donde divulgarlos, ni donde continuar ampliándolos, ¿verdad? Porque todos sabemos pues que un trabajo de investigación que se ejecuta en un tiempo X, pues luego puede seguir siendo profundizado, ampliado, y bueno, me alegra mucho escuchar esto. Ariel, ¿por qué no hablamos un poquito sobre las becas? ¿Verdad? Muchas veces los estudiantes quieren seguir profesionalizándose y no saben a dónde dirigirse o cuál es la forma de obtener, ¿verdad?, un financiamiento, ya sea efectivo en dinero o como entiendo un poquito que es este sistema de becas que le permite al estudiante ir generando su investigación al tiempo que está también generando un tiempo de digamos productivo en la universidad, pero mejor explíquelo usted, que es el que sabe. Claro. Muy bueno, primero gracias por dejarnos estar aquí. ¿Qué es lo que pasa cuando uno está en proceso de hacer una tesis o de graduarse? Bueno, primero es enfrentarse con la barrera de no saber a dónde ir y empezar con un proceso nuevo que la investigación, aunque nos vienen preparando, también es un choque para muchos de nosotros. Entonces, lo primero que uno piensa es, por lo menos en mi caso y en muchas otras personas que conozco, es cómo hacer un tema que sea relevante para la realidad nacional y que no solo sea para yo solo graduarme. Entonces, en esa búsqueda uno también intenta plantear investigaciones, temas que no hayan sido investigados, otros que sí, con diferentes matices. Y en esa búsqueda uno intenta lograr articularse con alguien que en efecto le crea, considere que las investigaciones de uno son importantes. En ese sentido, lo primero que a mí se me ocurrió cuando estaba haciendo mi tesis es vincularme al Instituto de Investigaciones Sociales, porque me parece una alternativa lo suficientemente accesible como para poder obtener recursos y también para ser apoyado en otras formas de que la tesis se divulgue. Entonces, Ariel, ¿y cómo se entera usted de que se puede vincular al instituto? Exacto. Entre los mismos estudiantes, siempre uno conoce a alguien que ya tuvo becas, o también el instituto, uno, ya muchos profesores de uno han estado ahí, y uno dice, bueno, yo quisiera hasta vincularme. Entonces, lo primero que uno ve es los afiches que publican por lo general como en diciembre. Antes de eso yo ya me venía preparando, pero en diciembre por lo general se publican esos afiches y en la página del instituto también vienen los lineamientos para esas becas. Entonces, adecué mi proyecto de tesis para que, según los lineamientos del instituto, para poder concursar esas becas. Entonces, después de todo el proceso de selección, quedan cinco estudiantes, que son las cinco becas que dan, somos los que... Son cinco becas por año. Por año, correcto. Ok, bueno, nos quedan dos minutos. Mario, ¿cuál ha sido tu experiencia, digamos, como becario, para cerrar un poquito este tema de las becas como tal y que nuestros radioescuchos queden claro de cómo podrían acercarse o cuáles son las ventajas o quiénes pueden ser elegibles para una beca de este tipo? Claro, bueno, yo fui becario el año pasado, ya mi beca pues acabó lastimosamente, pero también el trabajo final de graduación tenía que terminar. Yo me vinculo al instituto principalmente porque, pues por mi formación en psicología, muchas de las profesoras, bueno, algunas profesoras trabajan en el instituto, entonces, pues en algún momento tuve una clase ahí en el instituto y me encontré un panfleto y también varios compañeros de psicología pues ya habían participado y habían sido parte del programa de becas del instituto. Y ya en lo que respecta a la experiencia personal de estar en estas reuniones, al menos por mi tema de tesis, a mí me toca incorporarme al programa de cultura de instituciones y subjetividades. Y en realidad es una experiencia sumamente valiosa, digamos, aparte del aporte monetario que da la beca, pues porque uno llega a estas reuniones donde no solamente va a aprender de muchísimos temas que desconocía de la realidad nacional, de muchísimas metodologías novedosas que tal vez uno en su formación no había visto, porque en psicología no se ven algunas, y que en antropología sí, o que en sociología sí, entonces, o en comunicación, entonces ahí uno va como aprendiendo, ¿verdad? Y también lo que es la retroalimentación, tanto de la comisión de becas, cuando uno participa en el concurso, hacen una reunión y le hacen una evolución del tema de investigación, algunas observaciones, entonces eso va nutriendo el proyecto, lo va cambiando, y también en las reuniones del programa de cultura, pues uno hace dos presentaciones, una en el primer semestre, otra en el segundo semestre. Y ahí pues los investigadores que tienen muchísima experiencia pues te dan también esta evolución de yo decía mucho como te enseñaban el punto ciego del estudio. De pronto uno lo plantea, es su primera investigación y uno va mucho como a ciegas, y de pronto están estos investigadores que te dicen, bueno, estás dejando estos temas de lado, o este tema sería fundamental desarrollarlo y parece que no tiene como un énfasis. Entonces, en ese sentido, es muy valiosa la experiencia, porque al final no es como una oportunidad de salirse de ese monólogo en el que uno está cuando está redactando una tesis, ¿no? Como que el proceso de escritura tiene esta necesidad de ser en solitario, pero de pronto estas reuniones de los viernes con el programa permitían ir nutriendo y ir viendo otras facetas que podría desarrollar la investigación, ¿verdad? O sea, que el tema este de la beca no es un tema de recursos económicos. Es básica y fundamentalmente un tema de acompañamiento, de un espacio de reflexión. En el caso tuyo, que trabajaste con Manuel, de alguna forma, Solís, era el coordinador del área de cultura. Sí, todos los investigadores de cultura. Un investigador de vastísima experiencia, académico muy sólido. En realidad, es muy importante, digamos, que la comunidad sepa que la investigación en este país básicamente se hace en las universidades, y que efectivamente es uno de los grandes compromisos de la universidad pública, ¿verdad? Vamos hablando de universidades públicas, donde se hace investigación. No no así en universidades privadas. Y el tener en el campo de las ciencias sociales una oportunidad de que las personas jóvenes en proceso de formación, que tienen preocupaciones y problemáticas, cuenten con esta posibilidad, resulta muy consistente con la misión de la universidad y una gran oportunidad precisamente para poder desarrollar estos jóvenes investigadores. Y precisamente en el segmento que sigue, pues queremos conocer un poco de los trabajos que ustedes han hecho en investigación y los resultados que pueden aportarle a esta sociedad costarricense. 2234-3233 para que ustedes llamen y puedan hacer sus preguntas directamente a estos tres jóvenes que nos acompañan hoy. Regresamos en unos minutos. Cargaditos de buena información, alguna pizca de datos reveladores y muy copiosos en análisis. Desayunos de Radio Universidad. En la UCR solo el 23% de la población tiene vehículo. Ellos ocupan el 70% del espacio disponible para circular. El resto de los universitarios se movilizan en transporte público, en bicicleta o a pie. Este 5 de junio ven en bicicleta a la U y unite al Día de la Movilidad Activa. La bici es un vehículo cero emisiones. Andar en bicicleta mejora tu función cardíaca. En bicicleta llegas más rápido que en un carro en horas pico. Aprovecha los cicloparqueos que te ofrece la UCR. Este 5 de junio, cambia tu forma de movilizarte y disfruta de un campus saludable. Manipular el medidor de luz o permitir que otras personas lo hagan pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800-ENERGÍA, 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. Continuamos con la bandeja de opiniones aquí en sus desayunos de Radio Universidad. Más de una década de análisis y opinión. Regresamos esta mañana en nuestro segundo segmento conversando sobre el Instituto de Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, para lo cual tenemos con nosotros a Rocío Gloria, a Ariel Calderón y a Mario Soto. Vamos a entrar, Rocío, después un poquito más a profundizar, después de las intervenciones de Ariel y Mario, nos damos cuenta que el instituto es mucho más de lo que teníamos nosotros en mente, ¿verdad? Que es un espacio de formación, es un espacio de apoyo permanente, etcétera. Vamos a entrar después, pero quisiéramos darle la oportunidad a estos jóvenes, como bien dice José Carlos, de que nos expliquen ahora, bueno, y sobre qué investigaron y cuál es la irrelevancia de ese tema. ¿Cómo fue el proceso de investigación y cuál es el aporte, básicamente? Ariel, su tesis es sobre el pentecostalismo, mujeres y vida cotidiana. Es un análisis de la vida cotidiana de estas mujeres que se han convertido al pentecostalismo. Entonces, tal vez es un tema, por lo menos desde mi perspectiva, muy poco abordado. Uh-huh. Cada día se ve con más frecuencia, ¿verdad?, que las personas migran de la religión católica, que ha sido la religión dominante por muchos años en Costa Rica, hacia otros espacios de fe espirituales o religiosos, y me parece que es interesante el tema, pero bueno, vamos a escucharlo de vos mismo. Originalmente el tema surgió de una gira que tuve en un curso en una comunidad de Costa de Pájaros, donde habían cerca de 10 iglesias en menos de 2 kilómetros. Con uno de los relatos que tenía con una de las señoras que estaba en la iglesia, me contaba un poco de su experiencia, de problemas que tenía con su pareja, de problemas de violencia. Entonces yo pensé que ese es un tema muy poco analizado. Inmediatamente me fui a buscar, cuando estaba haciendo mi proyecto de tesis, qué se había investigado sobre mujeres y pentecostalismo en Costa Rica. Resulta ser que hasta el momento me doy cuenta que no hay nada. Entonces lo primero que yo empiezo a plantear es un proyecto de tesis que al ver que preguntas como por qué las mujeres deciden cambiarse, qué factores influyen en dejar de ser católico, y empezar a ser pentecostal, y también qué cambios hay después de eso. Entonces, lo primero que yo hago para analizar es empezar a leer sobre temas afines de violencia, de religión, y busco a mi directora de tesis, que es Montserrat Zagot, y ella me da una, entre los dos empezamos, me da guías para hacer un proyecto lo más, que me permita entender ese proceso como tal. Entonces, lo que yo empiezo a hacer es ver, y entrevisto a alrededor de 24 mujeres, que les pregunto por qué dejaron de ser católicos. Y en todos los relatos que me encuentro, hay momentos de crisis donde sufren, tienen algún acontecimiento muy, muy importante para ellas en su vida, y el catolicismo no sabe cómo darles esas respuestas. Entonces, estas iglesias pentecostales, que comúnmente se les llaman como evangélicos, tienen un mensaje donde intenta integrar toda el mensaje bíblico a la vida cotidiana, en el sentido que hay una integración de que, como diría un pastor que entrevisté, de que la Biblia sea un manual de vida. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se interpreta constantemente la vida cotidiana y casi todos los temas se analizan desde un foco de la hora, o sea, que no se trata de traducir la Biblia a términos actuales, entonces hay una respuesta a casi todos los problemas. Entonces, frente a las vicisitudes que se enfrentan, ven en la Biblia una forma para referencia de tal. ¿Cómo afecta esto después? Que una vez que se convierten, su visión de mundo cambia, y al ver el mundo de forma diferente, actúan de forma diferente también. Entonces, por ejemplo, uno de los temas que más me encontré a propósito de que hablaba de Costa Pájaro sobre la violencia, es que en efecto muchas de estas mujeres están sufriendo violencia dentro de sus hogares. Por ejemplo, de 15 mujeres casadas que entrevisté, 10 tienen algún tipo de violencia verbal, física, sexual o de algún tipo. Entonces, a la hora de interpretar la violencia desde los ojos del pentecostalismo, hay cierta forma a ver el su pareja, el hombre, como una como que no tuviera la capacidad de acción, en el sentido de que es solo un recipiente de la maldad, y que en cierta forma hay una cierta justificación de que esa persona no hace el acto de la violencia, sino que otras fuerzas influyen, y que el ser humano él no piensa hacer la violencia, sino que simplemente no conoce a Dios, y por lo tanto hay que llevarlo en el camino para que cambie. Entonces, la responsabilidad pasa a cierto lugar y la justificación entra. Entonces, eso es lo que llevo. Mi investigación está como a tres cuartos de desarrollarse en estos momentos en mi proceso de redacción de tesis, pero esos son los temas que, digamos, mis aportes más relevantes que he encontrado a lo largo. Definitivamente muy, muy interesante el problema. Es un fenómeno social muy reiterado. Bueno, vos estás hablando de un lugar muy particular, que es el Golfo. No, perdón, en esa parte yo estoy investigando en el Valle Central. Lo de Costa Pájaro fue mi primera... Tu motivación. Ajá, digamos, en este momento estoy trabajando en tres iglesias, en Atillo, en Mercedes Norte y en Guadalupe. No, en todo caso, precisamente lo que voy a decir es que es un fenómeno a nivel nacional importante, pero a nivel de todo Centroamérica, que es donde conocemos de alguna manera... con algún grado de profundidad, es un fenómeno muy reiterado, y usualmente hay pocas explicaciones basadas en estudios sistemáticos. Hay explicaciones que se dan a partir de un marco teórico muy general, pero no considerando un trabajo de campo, investigación cualitativa, me parece que de alguna manera estás enfatizando. Sí, en efecto, lo que quería más que todo es salir de la brecha del sentido común, de que mucha gente se refiere como, sí, se convierte, pero no hay un análisis sistemático presente en por qué las mujeres, porque en efecto las mujeres son las que más se convierten. Eso está documentado en muchas investigaciones sobre el tema en América Latina, incluso en Asia, en Estados Unidos, y además en mi investigación me doy cuenta que las que más asisten a los cultos, las que más se convierten, las que más están en contacto con la estructura religiosa son las mujeres. Entonces, ese interés de salir del sentido común, de la opinión rápida, es lo que me motivaba a tener respuestas un poco más claras, digamos, no la verdad absoluta, sino que acercarse a ese conocimiento lo más preciso posible. Y es que precisamente eso que decía José Carlos es muy importante, porque algunos a veces se preguntan cuál es el aporte de las ciencias sociales a la sociedad. Y es efectivamente estas explicaciones de ciertos fenómenos, que no es solo, se cambió de religión, sino qué significa eso en el cambio actitudinal, en el cambio cultural, a qué eso lleva, porque no es solamente un cambio de fe, ¿verdad? Como bien lo estaba expresando Ariel, sino es un cambio de vida. Y es un cambio de vida que es significativo y tiene un impacto, porque no es solo la señora la que cambia, sino que para abajo van sus hijos y a la par a veces incluso hasta el marido. Ajá. Sí, en efecto. Y parte de la última parte que la que quiero también enfocar es a propósito de todo este tema de las iglesias en los partidos políticos y temas polémicos. Esa es una última fase que quiero aprovechar de ciertos datos para empezar a debatir. Esa es un poco más aprovechando el contexto en el que estamos, de cómo afecta una integración de la vida cotidiana a la forma de pensar y cómo esta se y a la hora de ver una vida totalmente interpretada por la religión, no es extraño encontrarse interpretaciones políticas que hablen sobre ciertos temas, como por ejemplo la homosexualidad, como por ejemplo la fertilización in vitro, desde un marco que ya no es solo la religión, sino es mi forma de pensar. Entonces, ¿cómo afecta esto? Digamos, sería una buena para mí y para otros investigadores que están haciendo sobre este tema, es ver si realmente cómo afecta esto a la hora de votar y a la hora de considerar sus representaciones en el Congreso, por ejemplo. Una pregunta es, hablabas de la violencia, ¿no? Uh-huh. Digamos, el que una persona asuma este cambio de cosmovisión o cosmogonía, como quieran llamarlo, ¿qué incidencia tiene sobre la violencia? Digamos, algunos pensamos que los procesos de empoderamiento, digamos, y recuperación de los derechos que las mujeres tienen, ha incrementado la conflictividad social, digamos, porque obviamente cuando una persona que siempre ha dicho sí al varón, de pronto le empieza a decir tal vez no, y luego le dice que no, eso genera, digamos, un conflicto social. Cuando una mujer, porque estás hablando de mujeres, asume una corriente religiosa diferente, ¿cómo incide esto sobre la violencia? Es decir, ¿se vuelven personas, digamos, que aceptan más la condición, digamos, de opresión, de discriminación, de dominio androcéntrico? ¿O qué pasa ahí, digamos? No sé si has trabajado eso, pero digamos, surge la pregunta, por lo menos. De hecho, en eso estoy trabajando en estos momentos y todavía tengo que reunirme todavía con y obtener otras perspectivas. Pero por el momento tengo algunas líneas para tirar. La violencia verbal sigue siendo la más común y muchas de las 10 mujeres que les conté que tienen algún problema de violencia, 8 tienen violencia verbal. Con la violencia verbal, el problema es que no la consideran como violencia. Entonces, mujeres que dicen como, mi marido nunca ha sido el que me pega, ha sido ese que me pega, pero a veces me dice cosas. Y eso por un lado, o sea, de que hay cierta justificación a lo que hace. Por otro lado, la violencia física, que es como la que más se le quiere dar énfasis, que tuve 5 mujeres que han sufrido violencia física. 4 lograron salir de ese círculo de violencia y una todavía continúa. De esas 4... Eso a partir de la conversión, digamos. Okay. Yo lo llamo la ruta de la violencia, o sea, ¿cómo hacen para salir de eso? De ahí... 2 pudieron lograr romper ese la violencia física porque dijeron no, le dijeron al esposo que no, que o que cambiaba, lo echaban y alguno en efecto se fue. Eso le ha llamado por una investigadora que se llama Elizabeth Brusco, que se llama la domesticación del macho, digamos, referido a las iglesias cristianas. Que es básicamente de que le dice o deja de tomar, o deja de cambiar, o deja de hacer ciertas actitudes que ellos llaman el mundo, que es, o sea, el mundo es lo más cercano a las fuerzas malignas de la sociedad. Entonces le dice, o deja de tomar y deja de hacer otras cosas y vuelve aquí. El problema de la violencia física es que muchas de ellas, cuatro, me dijeron que les habían golpeado porque había alcohol. Entonces el alcohol sirve como un justificante para lo que hicieron. Entonces, de nuevo, su esposo no tiene tanta culpa, sino que es el alcohol el que de cierta forma lo incidió, y que también eso va más ligado al mundo. Entonces, en eso es lo que me encuentro, debatiendo sobre eso. Y lo del empoderamiento, todavía yo hablo de un empoderamiento relativo. O sea, ellas escapan, pero no porque ellas tienen una acción o porque alguien les ayuda. Algunas fueron a INAM, otras fueron a otras instituciones y no les ayudaron. Uh-huh. Entonces no salen porque ellas quisieron, sino porque el esposo decidió cambiar, o el esposo la dejó, o otra que todavía sigue en ese proceso más separada y tal. Y en este cambio, del compañero o del esposo, está también acompañado de la conversión del hombre a la religión también. En algunos casos sí, en otros casos no. La mayoría sí se convierte, hace que los esposos se conviertan. Y al convertirse también cambia la visión del mundo de ellos. Entonces, dejan ciertas actitudes. Pero igual, de nuevo, no es porque ellas hayan recibido una ayuda efectiva, sino que depende de que el esposo cambie o no. O sea, no reciben una ayuda directa, porque de hecho varias dijeron que fueron a la clínica y nadie les ayudó. Entonces, fue como una suerte de que cambie el esposo o se vaya. Pero no, también es una crítica a las instituciones que qué hacemos con la violencia, en el sentido de que siempre depende de que alguien más decida por su propia voluntad irse o no efectuar esa violencia. Claro, y habría una gran pregunta, ¿dónde están las raíces de la violencia, verdad? Pero bueno, hay unas preguntas aquí para sí, eso. Para poder dedicarle el tercer segmento a la investigación de Mario Soto, que también tiene un tema muy relevante, quiero leer una participación de don Gerardo Badilla para que ustedes la vayan pensando en este corte que vamos a hacer y puedan también darle algún tipo de respuesta. Dice, para mí la sociología es muy importante, ya que se crea conciencia en las personas ya que estudia también el comportamiento humano. ¿Cuál es la opinión de los invitados sobre la mayoría de los estudiantes que no tienen conciencia sobre el valioso aporte de los ahora adultos mayores y no les interesa la historia de su país? ¿Por qué no valoran todo lo que se ha construido? Los jóvenes de hoy no muestran interés en, por ejemplo, coger café. ¿Qué piensan ustedes como jóvenes sociólogos? Bueno, vamos a dejar eso para que ustedes lo piensen, porque se sale un poquitito, digamos, del tema muy importante, ¿verdad? Esta acotación de cómo están cómo se perciben en la cabeza de algunas personas a los jóvenes, ¿verdad? Vamos a hacer un corte en este momento para poder, Mario, dedicar el próximo segmento a tu investigación y ir cerrando el programa, porque se nos va el tiempo volando. 22:34, 32:33 para sus preguntas. Regresamos en un minuto. ¿Quieren café? Sus opiniones también condimentan este desayuno. Llámenos al 22-34-32-33. Repetimos, 22-34-32-33. Escríbanos a nuestro Facebook, Desayunos-Radio Universidad. Manipular el medidor de luz o permitir que otras personas lo hagan pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía, 800-363-7442, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. En la UCR solo el 23% de la población tiene vehículo. Ellos ocupan el 70% del espacio disponible para circular. El resto de los universitarios se movilizan en transporte público, en bicicleta o a pie. Este 5 de junio ven en bicicleta a la U y unite al Día de la Movilidad Activa. La bici es un vehículo cero emisiones. Andar en bicicleta mejora tu función cardíaca. En bicicleta llegas más rápido que en un carro en horas pico. Aprovecha los cicloparqueos que te ofrece la UCR. Este 5 de junio cambia tu forma de movilizarte y disfruta de un campus saludable. Continuamos con la bandeja de opiniones aquí en sus desayunos de Radio Universidad. Más de una década de análisis y opinión. Como una severa. Regresamos en nuestro último segmento hoy hablando del Instituto de Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR y la posibilidad que le da a nuestra juventud con becas específicas para que se haga investigación. Para ello tenemos a Rocío Loría, Ariel Calderón y Mario Soto. Mario, entramos en este segmento directamente con tu investigación. Tu investigación se denomina Entre lo trans y lo trastornado. Un análisis de la resignificación del diagnóstico recibido sobre la identidad de género en dos estudios de caso. Entonces, por favor, referite al tema. Claro. Bueno, esta tesis, este problema de investigación, surge a partir de dos cursos que yo considero medulares en la carrera de psicología, que son Normalidad, Patología y Diagnóstico 1 y 2, en donde así, a muy grandes rasgos, se aborda el tema de la producción social de la locura y el peso material que tienen los diagnósticos, digamos, ya sea de la psiquiatría, del psicoanálisis o de otras propuestas, pero de cómo, y creo que aquí se enlaza mi tema con el de Ariel, y es el hecho de cómo ciertos discursos producen cambios en la subjetividad de las personas. Entonces, mi interés en el tema de la transexualidad, de las personas transgéneros, parte del punto de qué significación puede tener para alguien recibir un diagnóstico psiquiátrico sobre su identidad de género y ver qué implicaciones puede tener esto en la vida de estas personas, para lo cual me agarro un poco de y tal vez aquí puedo hacer como un pequeño enlace con la pregunta que hizo Gerardo Valle hace un momento del interés en la historia, ¿no? Y de cómo históricamente es que se van produciendo ciertas identidades que se consideran como psicopatológicas, que fue el caso de la homosexualidad en algún momento y que en 1973 se despatologiza, digamos, pero que incluso en la actualidad podemos ver cómo estos discursos, que a pesar de que se supone que ya no existen o que ya no están, continúan teniendo efectos. Entonces, por ejemplo, grupos conservadores proponen terapias para curar la homosexualidad. Y entonces de pronto yo me pregunto, ¿y qué tanto este tema influye también en cómo se constituyen las personas su identidad de género? Entonces entrevisto a dos mujeres, a dos personas que se consideran mujeres trans, y a partir de sus historias de vida, pues busco conocer cómo ha influido este discurso médico en sus vidas, qué efectos ha tenido este discurso médico en sus vidas. Entonces es muy curioso ver que la forma en que es dado el diagnóstico pues tiene muchos efectos en cómo se conciben ellas mismas. Es muy curioso porque una doctora le da un diagnóstico a una de las participantes y en lugar de usar un diagnóstico de manual, lo que le dice es: usted debe haber nacido mujer. Y entonces esto le permite a esa persona comenzar a hacer un montón de cambios en su vida y empezar a poder cuestionarse qué es y cómo se siente, ¿verdad? Y en otro de los casos, esta persona recibe un diagnóstico de disforia de identidad de género, que es como el diagnóstico habitual, y lo que encuentro es una cristalización de esta subjetividad muy, muy en lado de yo padezco esto y por eso puedo explicar tal cosa, pero de pronto tenía menos posibilidades de producirse, de poder desligarse un poco como de este diagnóstico y del peso simbólico que esto tiene. Y tal vez en las profesiones que nos dedicamos a la así llamada salud mental, ¿verdad? Muchas veces tomamos los diagnósticos psiquiátricos o los manuales psiquiátricos como un lenguaje común. Y resulta que no es solo un lenguaje común, sino que tiene su peso en ámbitos educativos, legales, laborales. Y entonces, por ejemplo, si uno tiene un diagnóstico de bipolaridad y está en un conflicto o en un, en un conflicto legal para poder tener la custodia de sus hijos, digamos, este diagnóstico va a tener un peso. O si tenés un diagnóstico de déficit atencional, esto va a tener un peso en cómo te concebís vos en, a nivel educativo, ¿no? Y cómo te conciben tus profesores también. Entonces, es por ahí por donde le entro a este discurso médico y la producción de identidades. Mario, ahí estamos hablando de un proceso también de posibilidad de construcción de identidad, uh-huh. ¿Verdad? Sí, más como un proceso social. Usualmente se tiende a pensar la sexualidad y el cuerpo como algo solamente biológico, y en realidad son producciones sociohistóricas. Y conforme pasa el tiempo, es posible construir otras identidades. Por ejemplo, digamos, creo que actualmente es más visible el tema de lo transgénero que anteriormente, por muchos cambios, digamos, de activismo o de, por ejemplo, investigaciones como esta, pues que empiezan como a darle cierto... hacer más ruido sobre estos temas, y es un poco como decir, estas identidades existen. Y eso puede generar grupos de apoyo a su vez, ¿verdad? Pues, de hecho, los participantes de la investigación los contacté gracias a un grupo de apoyo que también meto un poco en el análisis de la tesis el tema de estos grupos y de cómo estos espacios, que incluso el grupo se llama Mundo Trans, Y entonces una de las personas entrevistadas me decía, es que ese es nuestro mundo, es un mundo aparte del mundo exterior. Y de pronto alguien llega al grupo y comienza a hacer cambios en su vida que no había podido hacer antes de llegar al grupo. Entonces, como este espacio, si se quiere, en resistencia, ¿no?, contra un discurso normativizante de la identidad de género, entonces como este espacio permite crear otras identidades y permite hacer un lazo social de subjetividades que de alguna u otra forma no tenían de dónde agarrarse, ¿verdad? Tan claro como que en el mismo lenguaje no podemos hablar de algo que no sea hombre o mujer. O el que en las instituciones, por ejemplo en los hospitales, si llega alguien trans, no saben si ponerlo en el lado de hombres o en el lado de mujeres y tienen que internarlo. Entonces usualmente optan por mandarlo a otros hospitales o hacerse los locos, ¿verdad? Y al final esta persona queda desatendida. Es importante este tipo de trabajos, porque realmente es un mundo real que existe y muy desconocido. De hecho, la Universidad Nacional y el uh-huh. Instituto de Estudios de la Mujer en este momento ha estado desarrollando un proyecto que es un congreso extraordinario, el jefe se llama, el segundo uh-huh. congreso, que es Género, Feminismos y Diversidades. Y han logrado traer con un gran esfuerzo económico, con solidaridad dentro de la misma Universidad Nacional, incluyendo la maestría que yo dirijo, a gente de altísimo nivel, como Jeffrey Wicks, uh-huh. por ejemplo, y Héctor Domínguez, en el caso de temas de violencia en Ciudad Juárez, y qué sé yo, la doctora María Helen Brusier, que precisamente trató el tema queer desde una perspectiva muy europeizante, pero en todo caso muy interesante, digamos. Es tarea de las universidades, y el hecho que el Instituto de Investigaciones Sociales esté coadyuvando para que un joven investigador en el campo de la psicología se pueda, digamos, acompañar y dedicar, digamos, al estudio de este tipo de temáticas, realmente es un aporte a la sociedad costarricense, porque tenemos que entender que si algo nos lleva a cometer errores, arbitrariedades, es la ignorancia, porque los prejuicios se nutren de la ignorancia, del desconocimiento, y el poder ahondar en estos temas permiten disminuir, digamos, al menos la excusa de la ignorancia, y teóricamente debería de disminuirse los prejuicios. Entonces creo que esfuerzos como el que hace el instituto o el que hizo o está haciendo el IEM en este momento vienen a contribuir a un conocimiento diferente de una realidad que usualmente lo vemos en un solo plano, en una realidad que presuponemos es idéntica a mis formas de vida. Somos demasiado etnocéntricos en nuestra visión del mundo y nuestra... Entonces creo que precisamente para eso es la investigación, para eso es el desarrollo del conocimiento científico. No es un asunto de gabinete, no es un asunto de que me voy a vestir con los ropajes del investigador, no. Lo importante son los conocimientos, los saberes, y el hecho que una generación joven como la de ustedes esté ahondando en temas que tradicionalmente no se han transitado, yo creo que es un valor agregado que hay que reconocerle a ustedes, cada uno, y al instituto, ¿verdad? Y muy importante, porque parte también de estos trabajos tiene un proceso de divulgación, Rocío. Correcto. Sí, yo quisiera destacar que el programa de becas de investigación para estudiantes de grado y posgrado del instituto, que ya tiene 17 años, y bueno, que su coordinador durante hasta el año pasado que se nos jubiló fue el doctor Jorge Rovira, y que además, ¿verdad?, ha tenido un rol fundamental en no solo en sostener, en defender este espacio, la relevancia de que gente joven tenga un lugar para desenvolverse en el quehacer de la investigación social, y que ha permitido que confluyan estudiantes de distintas disciplinas y con una diversidad de temas impresionante que sin duda enriquecen al instituto. Y yo quisiera destacar no solo que en términos de la oportunidad para la gente joven, sino que es refrescante para el mismo pensum de investigadores del instituto, ¿verdad? Esto rompe con ese imaginario del investigador, ¿verdad?, metido ahí en una cápsula pensando solito, ¿verdad? Ese proceso en solitario de alguna manera se experimenta en muchos niveles, pero creo que el parte de ese desafío de trabajar de forma intertransdisciplinaria pasa por eso, de que investigadores de larga data también tengan otro lugar, un acercamiento y un diálogo. Diálogo, estamos hablando de espacios donde compartimos y confrontamos entre pares el trabajo que vamos haciendo. Y sí quisiera destacar que este año, por ejemplo, participaron alrededor de 35 proyectos. Solo 5 podían ser aprobados con la beca, pero han habido esfuerzos significativos de la doctora Carmen Camaño en seguir apoyando, no solo que la directora del instituto, no solo a través de este programa de becas, sino de otros espacios donde se viene propiciando la participación y el reconocimiento en la divulgación del quehacer de estas investigaciones. Los estudiantes becarios se comprometen no solo a finalizar su investigación en el año en que es becado, sino a producir un artículo en el cual se les apoya también en la escritura, y que muchos empiezan a participar en jornadas, congresos, que lo hacen posterior, pero la mayoría en realidad, y fue el caso de Mario y Ariel, participan casi que entrando al instituto en jornadas dentro de la universidad, donde ya van teniendo espacios para no solo para divulgar, sino para discutir y confrontar, ¿verdad?, la misma investigación que van realizando. No sé si podría referirme un poco a la pregunta de Gerardo, que va en la misma línea. Muchas veces se nos habla de que los jóvenes somos un ente coherente, entonces, y que investigamos solo para los jóvenes, pero hay muchas temáticas que al mismo tiempo el instituto recibe. O sea, vemos la investigación del compañero Mario, vemos la mía, que son diferentes, pero que hay la misma línea, pero también otros temas diferentes como el agro, como también pueden haber también de la misma posición sobre las personas adultos mayores. Entonces, en este sentido, parte del interés es que se amplíen estas becas, porque así no solo hay un tema, sino que entre más mayor cantidad de becas hay mayor difusión de otros conocimientos, y quién sabe que tal vez en alguna de esas oportunidades hay alguna referida a los adultos mayores, pero tal vez pueden haber temas que ni siquiera habríamos pensado en estos momentos. Entonces, precisamente por eso es la apertura, además, a la gente que no, llamémosla, digamos, con no tanta experiencia en eso, que no le dan tanta importancia. Bueno, yo creo que efectivamente, como lo decíamos al comienzo, hay una clara intencionalidad de la Universidad de Costa Rica de seguir produciendo conocimiento científico. El conocimiento científico condicionado a las limitaciones económicas que se tiene, hay que dar prioridad. Hay prioridades, y la prioridad la está dando la misma sociedad en el campo de la investigación social. este cambio que el mundo actual, esta sociedad del conocimiento, esta sociedad informatizada, que nos cambia la vida día a día, esta tensión que se da entre el mundo para el trabajo o la vida como un valor superior, que se acuerpa en principios éticos, nos plantea una gran diversidad de problemáticas que obviamente es el desafío y es el reto de las ciencias sociales en general y sobre todo de las nuevas generaciones. Ustedes, evidentemente, con el trabajo que ha hecho cada uno, genera un aporte significativo en esa línea, y creo que el futuro espera de ustedes continuidad, y el Instituto de Investigaciones Sociales mantener esas grandes vertientes de trabajo que han tenido, esta mezcla tan interesante entre gente con una gran experticia y las nuevas generaciones. Creo que son señales de que se está caminando en la ruta adecuada. Mario y Ariel y Rocío, pues nos quedan solamente 3 minutos o un poquito menos, así es que vamos a tener que terminar ya nuestro programa. Nos deja un sabor exquisito este desayuno, porque definitivamente, como lo dijo José Carlos, gente joven investigando es renovar el conocimiento científico, es dar oportunidades, y invitamos a quienes nos están escuchando, si en algún momento tienen oportunidad de acercarse al instituto y cumplen con los requisitos y están interesados, interesadas en formar parte de este grupo de investigadores jóvenes que por esta misma característica anticipan una vida extensa de aportes, ¿verdad?, a nuestro país, que es lo que necesitamos. Vamos a dejarlos pensando esta mañana sobre una afirmación que hizo don Edgar Montero, quien amablemente nos escucha, y dice que el materialismo salvaje es lo que tiene despedazada a la sociedad. Muy importante, nuevamente, tal vez que nos indique, bueno, dirección de la página y las fechas en que sale el afiche para el concursar en el por la beca, Rocío. Sí, la divulgación a partir de noviembre, y bueno, en realidad desde antes ya se empieza a anunciar, se anuncia a través del sitio web del Instituto de Investigaciones Sociales, vía Facebook, en los medios de comunicación de la universidad, los afiches que mencionaban los dos compañeros, y además sí quisiera señalar que realmente la distribución a través de las nuevas tecnologías, claro, las medios redes sociales, y el trabajo de divulgación que hacen los mismos estudiantes participantes es significativo, pero sí es importante que tengan en cuenta que para participar, para aplicar a la beca, tienen que haber tenido la aprobación del proyecto de investigación. Entonces, fundamentalmente los estudiantes, las estudiantes que estén interesados, digamos, ya tienen que ir en ese proceso de presentación y preferiblemente que ya hayan presentado a la Comisión de Trabajos Finales para el próximo semestre y que puedan aplicar oportunamente, que es a principios de año. Bueno, muchísimas gracias a Rocío Loría, a Ariel Calderón y a Mario Soto por estar esta mañana con nosotros compartiendo. También a Fernando Mora, a Cristian Salas y a Patricia Elizondo, y José Carlos Chinchilla, Roberto Pineda y Maite Capra se despiden de ustedes esta mañana. José Carlos quiere... Sí, terminar. Quiero invitarlos para que nos escuchen de hoy en 8. Vamos a tener un programa en relación con el Mundial de Fútbol, visto desde otra óptica. Tendremos invitados muy interesantes para que podamos discutir sobre este tema, también de la realidad actual. Buenos días. Buenos días. Dicen que para empezar el día hay que hacer un desayuno sustancioso, cargadito de buena información, alguna pizca de datos reveladores y muy copioso en análisis. Eso sí, usted es quien decide al final cómo tomarlo. Aquí en Radio Universidad solo le ofrecemos la bandeja mañanera con las voces expertas. Gracias por compartir con nosotros una hora de su día. Esto fue Desayunos de Radio Universidad, desde la ciudad universitaria Rodrigo Facio Brenes, de la Universidad de Costa Rica. Esta es una producción de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Quédese aquí en la 96.7 FM.